Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Están muy serios. Hay que respirar. Ahora sí que hay que hacer un ejercicio. Yo estoy más preocupado que ustedes, porque los que me anteceden en la palabra han sido más breves que no sé cómo le voy a hacer yo. No, bendito Señor. Jorge decía algo bien importante. Terminando, vamos a tener un convivio para conocernos. Este es el convivio previo donde debemos de estar con más gusto, porque estamos escuchando verdaderamente, no conceptos de hombre, sino estamos viendo cómo esta congregación naciente, de la que todos somos parte, va a caminar. Qué distinto es cuando tú llegas a una parte y te dicen, esto va a ser así, así, así, así, y tú preguntas, ¿y qué más? Y así. Esta tarde no. Esta tarde se están estableciendo principios básicos sobre los cuales vamos a estar caminando. Rodolfo, ¿qué mejor que un doctor? Nos estaba diciendo lo que determina el esqueleto. ¿Sí? Quienes tengan dolencias de los huesos me comprenderán. Cuando en su momento te falta algo, empiezas a tener un problema en ello, ya muchas veces dejas de tener atención en cosas importantes de lo que estás haciendo, precisamente por esa falta de. Ahora, entrando en lo que Aida estaba presentándoles, que es ¿cómo se llaman? Los sistemas internos, si están atentos. El punto número uno, ¿cuál es? ¿Quién tiene problema con la obediencia? Qué bueno que todos levantamos la mano, ¿verdad? ¿Qué? Es tremendo. ¿Alguien sabe qué es la humildad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero lo que estamos presentando entonces es en relación de lo que es el concepto bíblico. Me toca un tema tremendo, ¿no? Tremendo empezar con algo que no es una actitud, que es el amor. ¿Sí? Es parte importante de los sistemas ¿qué? Internos, ¿verdad? El tiempo es corto, hay muchas cosas que hablar sobre el amor, de lo que la Biblia presenta. Pero algo que es bien importante para nosotros es presentarles. Solo los que son humildes pueden mostrar amor. ¿Quiénes? ¿Cómo va teniendo una relación? O sea, si no hay obediencia, ya estás pelas. O sea, ya, ahí te quedaste. ¿Sí? Viene la humildad. Entonces, solo los que son humildes pueden mostrar ¿qué? Amor. Y aquí nos vamos a referir a lo que implica. Varios de nosotros tuvimos un punto de entrada a esta congregación, a esta familia de la cual tú formas parte. Entonces es bien importante lo que hayas sentido cuando llegaste, cómo te atendieron, cómo vamos a estar atendiendo a los que van a venir, porque es el amor a lo que nos llama el Señor conforme a su palabra. Eso se tiene que sentirse. En el mundo, ¿qué hay en el mundo? Hay una teoría falsa de lo que es el amor. ¿El amor a qué está referido en el mundo? A las cosas materiales. Si no, yo levanto la mano luego, como número uno, yo era uno de ellos. La materialización de la que éramos objetos. ¿Sí? El amor bíblico es un acto de servicio y sacrificio. ¿De qué, perdón? Híjole, ya cuando está, si muchas veces estamos hablando que tomar un compromiso ya nos empieza a alejar, ahora cuando estás hablando de sacrificio, ya implica que estás dejando cosas tuyas. ¿sí? Atrás. No es una actitud el amor, es una acción. La fe es una acción. Tu fe tienes que accionarla. Tú no puedes decir que eres seguidor de Jesucristo si no estás accionando esa fe. El amor siempre hace algo. Nosotros tenemos en 1 Corintios 13, 4, 7, lo voy a decir rápido, nos presenta una serie de verbos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es un acto de servicio que fluye de nueva cuenta de un corazón de humildad. Hay un vacío que se produce con la ausencia de amor en los ministerios que se realizan en los trabajos de la iglesia. Hay una ausencia de vacío de este amor al que nos estamos refiriendo. Se habla de la plenitud del amor según lo que el amor produce en cada caso. El amor es acción y es abstracción. Hablamos de dones. Los dones espirituales pueden estar presentes y la doctrina sana estar en su lugar. Pero si falta el amor, ¿qué dice la palabra? De nada sirve, ¿sí? Esa falta de amor condujo a discordias y exhibiciones de egoísmos orgullosos y plagaron a la iglesia. Hoy esta tarde estamos hablando de eso. Estamos presentando de lo que previamente nos advierte el Señor en su palabra, de lo que nos puede suceder si dejamos de tener conocimiento de lo que Él nos está revelando en la misma palabra. Y referente a este amor, nos puede llevar a una serie de problemas tremendos. Por eso la importancia de esta plática esta tarde, de todos los conceptos que se están presentando. Los creyentes deben procurar el amor de los unos por los otros. Para los dones espirituales, Pablo escribe sobre la actitud que se necesita en todos los que administran una iglesia. Ahí estamos cada uno de nosotros. Al último tema que le va a tocar, y ya me voy a ir más rápido, que es precisamente el de servicio, vamos a ver lo importante que implica. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos sentados, yo estaba sentado hace rato cuando estaba Rodolfo, Gaby, hablando, muchas veces podemos llegar a pensar, yo no puedo servir, yo no hay nada que dé aquí, ya lo están haciendo, por eso lo tomaremos más adelante, ¿sí? Jesús dice en Lucas 10, 27, amarás juntos, para llegar a lo que nos interesa en este tema, a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí me gustó cómo la palabra desde aquel entonces consideraba la presencia de los abogados, ¿verdad? Porque dice la palabra, un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, ¿con quién le contesta? Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Sabemos la historia con la que Jesús le contesta. En Mateo 10, del 30 al 35, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y lo dijo, cuídamele todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, nos lo dice a nosotros, que le dice, ve y tú haz lo mismo. ¿Sí? ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que tenga una necesidad que pueda satisfacer. ¿A quién tienes que amar? ¿A quién tenemos que amar? A todo aquel que tiene una necesidad. ¿Cómo tienes que amarle? Atendiendo a sus necesidades, aun cuando no se sienta emocionalmente vinculado o atraído a esa persona. Qué difícil esto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a movernos, ¿en qué sentido? Con el amigo, con el compadre, con quien nos sentimos bien. Pero sabemos que hay personas en el círculo en el que nos movemos, en el contexto del mundo, ¿sí? Ya no estamos hablando de nuestro círculo cristiano, en el contexto del mundo, o puede ser que incluso también en el contexto cristiano, hay personas que no nos agradan por un ejercicio de valor erróneo que estamos haciendo. Y la palabra nos manda a que amemos ¿a quién? A todos, ¿sí? ¿Cómo tiene que amarle? Atendiendo a sus necesidades. La humildad del amor se nos presenta y se ilustra en Juan 13. Esto lo voy a decir rápido. El contexto es que Jesús y sus discípulos van a cenar. Los discípulos antes habían estado discutiendo de quién era el primero. ¿Quién sabe de eso en el mundo en un momento dado, cuando estamos buscando ese reconocimiento, esa presencia? Y en el contexto se usaba que cuando se comía, las personas se reclinaban. Y al reclinarse entonces, los pies de uno quedaban cerca del que estaba enseguida. ¿Sí? Entonces se acostumbraba, como una disposición de atención, lavar los pies. No había creados. Los discípulos que estaban discutiendo quién era el primero, no lo iban a hacer. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Él lo hizo. Y siempre que Él hacía algo, era para dejar una enseñanza, ¿verdad? Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Les estaba diciendo, Juan 13, 34, es un nuevo mandamiento que deja el Señor, ¿sí? Os doy, ¿cuál fue ese nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis, ¿quiénes? Los unos a los otros. ¿Cómo demostró su amor Jesús para ellos? ¿Cómo lo demostró en ese momento? ¿Fue una vinculación emocional? No. Dice el autor al que se refería Jorge, John MacArthur, que probablemente el Señor estaba enojado con ellos. Yo también voy a estar enojado con lo necio que son, ¿no? Qué raro esas personas que no entienden. Yo no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Pero entonces les mostró amor atendiendo a qué, a sus necesidades. Esta tarde, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una necesidad diversa, ¿sí o no? Tenemos una necesidad diversa. Y nos tenemos que acostumbrar, ¿sí? Jorge, nuestro pastor, nos lo estaba diciendo cuando estábamos viendo Tesalonicenses en un momento dado, ¿sí? Y en otras pláticas, cómo en su momento él como pastor quiere conocernos a nosotros como oveja. Y nosotros como ovejas tenemos que reconocer la voz de nuestro pastor. De eso se trata esta comunidad. No nada más es una comunidad para venir los domingos, ya estoy cumpliendo, ya la hice, ya estoy yendo al grupo discipulado de hombres, de mujeres. No, no se trata de eso. el esfuerzo de esta tarde que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo es para la conformación de esta familia y el entendimiento hacia dónde el Señor nos está mandando a llamar, que es la verdad única que hay en su palabra. ¿Sí se oye? Todos nosotros estamos llamados a satisfacer las necesidades de unos a otros. Fíjate qué tremendo es entender esto. Puedo pensar que el llamado es para otros. ¿Y para quién es el llamado? Para todos. Todos nosotros estamos involucrados. Lo voy a manejar en el último punto, pero me llamó mucho la atención de una congregación grande, donde en su momento, por decir un ejemplo, eran 900 miembros, y alguien fue a visitarlos y vio a todos en movimiento y dijo, aquí hay 900 ministerios, porque todos estaban involucrados en el servicio de los unos por los otros, ¿sí? El amor debe ser un reflejo del corazón humilde, ya lo hemos dicho. Ese corazón se expresa a sí mismo. El amor busca el consuelo y el gozo de otros. Qué tremendo, ¿no? ¿De quién busca el consuelo? Ya no de ti, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a resolver nuestras situaciones. Y después lo de nosotros, pensar en nosotros, ¿no? Yo leí mucho un libro que decía, I am okay, you're okay. Yo estoy bien, tú estás bien. Para que yo esté bien, para que los otros de enfrente puedan estar bien, yo tengo que estar bien, pero en un contexto totalmente completo y distinto a lo que es la base y el fundamento a lo que esta tarde nos estamos refiriendo. Como iglesia tenemos que dar a quien viene por primera vez. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué son estos? Ya se hablaron de las estructuras. ¿Este qué es? Sistema interno. Quien viene aquí con nosotros, tenemos que generar este punto que es el amor. La unidad. La unidad es, me voy más rápido. Si ya me vieron. Jesús oró pidiendo a todos los cristianos que fueran uno, así como Él y el Padre eran uno, a fin de que el mundo pudiera creer que Él había sido enviado por el Padre. Juan 17:21. Esto es una referencia a la unidad de los creyentes. Ojo, pero como resultado de la salvación, y ahorita vamos a ver por qué. Jesús también quería que nosotros tuviéramos unidad en la vida y propósito de la iglesia. Pablo les dice a los efesios que se esforzaran en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso lo tenemos en Efesios 4:3. No les dice que ellos generen la unidad. Esto es bien importante, ¿sí? De nueva cuenta, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es generada ¿por quién? Por Él. Ellos tenían, nosotros tenemos que mantener esa unidad que Dios nos ha dado. La unidad es una parte importante de la vida de la iglesia. Otra vez, y esto es algo que importante se nos tiene que quedar. La unidad es ¿qué? Algo importante en la vida de la iglesia. Ahorita vamos a ver a qué unidad, ¿sí? La unidad glorifica a Dios, honra su santo nombre. Primera de Corintios 1:10-11 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una rayita, subrayen ahí. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Otra rayita ahí, misma mente, mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué es importante la unidad de la iglesia? ¿Quién es el que constantemente está buscando destruir a la iglesia? El enemigo. ¿Y por dónde entra? Precisamente, ¿sí? Levantando la individualidad de los integrantes de esa iglesia, ¿sí? La unidad a la que nos estamos refiriendo, y no solamente esta tarde, sino lo hemos preparado en aquel sábado primero que tuvimos, y Jorge, nuestro pastor, nos lo ha estado presentando los domingos. La unidad es la unidad de la doctrina, la unidad de la doctrina que estamos sosteniendo. No de una iglesia en cuanto a pertenencia universal, la iglesia es total y es del Señor. Aquí nos estamos refiriendo esta tarde a esta congregación local. Y estamos, y nos lo han señalado, ¿qué es lo que marca para nosotros nuestro punto de partida? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cuál doctrina? ¿En dónde está? En la palabra, ¿sí? Ahí en la palabra, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Pablo no podía soportar ver divisiones en la iglesia. Les dijo a la iglesia en Filipenses, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio, ¿sí? Esa es la doctrina, esa es la sana doctrina, eso es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Entonces aquí, esto es un punto importante para mí. Mismamente, mismo parecer, Filipenses 3, 15, 16. Filipenses 3, 15, 16. ¿Quién lo tiene por ahí rápido que lo pueda leer? Fuerte, voz de hombre, de mujer, con carácter que nos domina. Así que todos los que son perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esa unidad la podemos apuntalar en este tiempo, que no se trata tampoco de esto, vamos a tener otras ocasiones y ya Jorge va a profundizar en ello, ¿sí? Unidad interna entre las mentes individuales. Eso es bien importante. Una unidad de cada uno de nosotros, de lo que implica, ¿sí?, la presentación única y exclusivamente de la palabra del Señor. Unidad exterior en las decisiones que se toman como grupo. Nuestro pastor no lo decía. El Señor me está poniendo aquí al frente, pero esta es una familia en la que estamos involucrados todos. ¿Sí? Entonces es una unidad a la que se nos está llamando. No es una situación a la que tú llegas y en su momento te están imponiendo. Es una unidad, ¿sí?, interna y externa. Unidos en la verdad. ¿En qué? Que son las creencias y convicciones y parámetros, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles. En la conducta con principios morales aplicados a su vida práctica. De nada nos sirve en un momento dado tener la presentación de estos conceptos de estructura, cuerpo, sistemas internos y lo que implica la sana doctrina, la verdad, sino que si no los aplicamos a nuestra vida. Y en su momento me van a preguntar, ¿tú a dónde estás congregándote? Yo estoy en gracia y paz, ¿sí? Y a varios, ¿dónde estás? Estoy en gracia y paz. Pero si no tenemos esa unidad, ¿en qué? En pensamiento, en cuanto a situaciones internas y externas, definitivamente, ¿sí?, vamos a estar apuntando hacia distintos lugares. En la conducta de los principios, ya se llama. La única fuente, esto es bien importante para mí, la única fuente de esa unidad a la que nos estamos refiriendo el día de hoy es la palabra de Dios, que establece el parámetro de verdad en que se fundamenta la unidad verdadera. ¿Qué dijo? Parecía un juego de palabras. Escucha bien esto último, ¿sí? La única fuente de esa unidad, de un sistema interno que va a mover esta familia a la que tú estás formando parte, es la palabra de Dios, que establece el parámetro de verdad en que se fundamenta la unidad verdadera. No hay más. Lo decía, estamos tomando un concepto por presentar de un autor, pero no es el fondo, el punto principal. ¿De quién es? La palabra del Señor. ¿Sí? Quiero dejarte estas preguntas rápidas. ¿Ves en tu vida las actitudes que estamos mencionando? Porque de eso se trata. Y empezando por uno, ¿sí? No te imaginas el dolor de cabeza que traigo y me tomé 4 aspirinas y no se me quita, porque primero el Señor trabajó conmigo. ¿Ves en tu vida las actitudes mencionadas? ¿Se caracteriza tu vida por la obediencia? ¿Estás progresando en madurez y siendo más santificado al escuchar la palabra y aplicarla? Porque la podemos escuchar, pero otra cosa es aplicarlo, ¿sí? ¿Se ve a sí mismo creciendo de tal forma que a medida que se hace mayor alcanzará la cumbre de su dedicación espiritual? ¿Tiene usted una actitud de humildad? ¿Está atendiendo las necesidades de otros con actos de amor que proceden de un corazón humilde? ¿Busca verdaderamente hacer la paz y mantener la unidad del espíritu? Debemos buscar tener todas estas cualidades en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y el último punto que me toca, y ya rápidamente, va a ser disposición para servir. ¿Disposición para qué? Para servir. Antes, ¿a qué estábamos acostumbrados? ¿A que nos qué? Y más los señores, a ver. Ay, sí. La iglesia tiene grandes necesidades, de ahí que haya múltiples oportunidades para servir. Me voy a ir a los puntos principales de este tema, ¿sí? Hay tantos servicios en los cuales cada uno de nosotros podemos participar según los dones y las aptitudes que el Señor nos ha dado, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios 4:1, ¿sí? El ministerio de los apóstoles, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio. ¿Sí? Aquí, lo que Dios te lo ha dado, ¿en qué sentido es? Es en función de una orden para que lo pongamos en ejercicio, ¿sí? El griego de siervo implica, ¿sí? Implica, aquí Pablo, en otras palabras, cuando llegue el momento de emitir juicio sobre mis siervos y un servidor, quisiera que dijeran que fuimos siervos de Cristo. Pablo, en su referencia en cuanto a lo que implicaba los barcos de antes, se les llamaban, ahorita te voy a decir cómo, triremes. ¿Por qué triremes? Porque eran de tres niveles, donde iban los remadores en un momento dado, ¿sí? Y los demás abajo eran denominados como los reveros de abajo, que nadie los veía. Precisamente, ¿sí? Pablo, eso es lo que quería, que fuera reconocido, ¿sí? Su servicio como alguien que lo está dando, sin el punto en cuanto a lo que yo hago sea para sobresalir, ¿sí? Dios busca siervos obedientes. Aída dijo que el punto principal del esqueleto en cuanto a los sistemas internos era ¿cuál? La obediencia. Y ahorita Rodolfo me lo estaba comentando antes de pararme, ¿sí? La obediencia en un momento dado implica la situación externa e interna. ¿A cuántos de nuestros hijos no le damos una orden? O la señora nos la da a nosotros y ahí vamos todos enojados, pero lo hacemos. ¿Sí? ¿Saben de eso? Yo no sé, ahorita me lo explicaba Rodolfo, porque no. La obediencia es uno de los puntos con los que no tengo problema yo. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lealtad y obediencia. Él busca remeros fieles que se vean a sí mismo como siervos dispuestos. Tú no has llegado en alguna ocasión, yo no sé quién trabaja en una dependencia de gobierno, pero es un punto de partida que desgraciadamente se pone como ejemplo, a solicitar un servicio, o en una tienda particular, en una empresa, y te encuentras con alguien que te está mandando a volar en lugar de darte lo que te está pidiendo. ¿Te imaginas un domingo aquí, en esta familia del Señor, lo que puede representar, ¿sí?, la exteriorización de que ese servicio que estés dando no sea con el amor al que nos estábamos refiriendo hace rato, de atender las necesidades de otro, donde has dejado de pensar en ti y estás pensando en las otras personas? Usa las habilidades que Dios te ha dado para servir a otros. Hay más puntos, pero con esto voy a cerrar. Ser un siervo de Cristo es un gran llamamiento y es un gran honor. Estamos acostumbrados a los nombramientos del mundo. Yo no sé si tú te das cuenta, pero es algo que se da por, forma parte de la vestimenta de las personas todos los días. Todos traen a la agrupación a la que pertenecen en un momento dado, y aquí está colgada, y hay unos que hasta casi, ¿cómo se llama?, no se la quitan para bañarse ni para nada. Sí. Tú estás llamado a dar un servicio, y eso es un gran honor, porque estás sirviendo al Dios Todopoderoso. Que Dios los bendiga, y todo esto lo vamos a pasar en documento, para que después, ¿cómo se llama?, todos ustedes tengan acceso a ello. Gracias. Me están aplaudiendo porque ya me callé, Jorge.